Sí, ¿cuántos de los que está acá tiene un paper aunque sea publicado en una revista nacional? Nacional. Dos, tres. ¿Internacional? Genial. ¿De qué especialidades tienen cada uno de ustedes? La mayoría son todos cardiólogos. ¿Vos? Traumatología. Clínica. ¿En dónde publicaste? Acá en la revista argentina de traumatología. Sí. Y afuera en unos Oscar o Sule. Está bien. ¿Sobre qué era el artículo? ¿Cuál? ¿El de la calle? El de allá. Transporte de cartílago costal a las instrucciones de falange de la mano. Bueno, genial. No sé cuántos son, pero digamos. Es bajo la proporción de que uno solo haya publicado, y un poco la idea de esta presentación es justamente, vamos a hablar de eso, detrás de por qué uno y no la totalidad. Hay un montón de experiencia que se puede transmitir, pero vamos, ¿cómo es tu nombre? Nahuel. Que seguramente Nahuel, en el transcurso de la presentación, Nahuel va a escuchar cosas que seguramente vivió. ¿Cuál es? ¿Cuál de los? Eso, sí que tiene más. Sí, más pesado. Y un poco lo que sucede con lo que son las publicaciones es que. La clase de la facultad, y si uno no tiene la suerte de estar en lugares donde está rodeado de gente que publica, etc., se hace muy difícil. La realidad es que hoy lo que es la publicación fue migrando a que, bueno, si uno quiere publicar, por un lado tenés que invertir dinero y por otro lado tenés que invertir tiempo. La realidad es que lo que es la medicina basada en la evidencia, si uno tiene algo que contar a la comunidad científica. Si uno tiene que contar algo a la comunidad científica que tiene que hacer algún aporte, la vía de hacer ese aporte justamente es una publicación. Eso es escribir un paper. Donde uno puede contar una nueva técnica, un nuevo método, puede realizar un seguimiento, una serie de casos de pacientes. Y bueno, y es la base que tenemos cuando se nos acaba la especialidad para seguir a consultar, donde nosotros podemos entrar en buscadores, etcétera, que también vamos a repasar un poco eso, y conseguir material del cual a nosotros nos interesa, para poder seguir avanzando en las diferentes especialidades y poder tener más aportes. Yo, en mi experiencia personal, me costó muchísimo hacer publicaciones, porque justo arrancamos con una especialidad en el Hospital Italiano de Buenos Aires hace más de 10 años, que se llama cirugía asistida por computadora. Yo la realidad es que no vine a hablar de cirugía asistida por computadora, pero quiero hacerles una introducción rápida de lo que es, para después ir contándole un poco las experiencias que fuimos teniendo a la hora de publicar. ¿Y por qué es eso? Porque en realidad, cuanto más novedosa es la técnica que uno quiere publicar, etcétera, es mucho más difícil. Si uno quiere publicar serie de casos, etcétera, y quiere hacer un paper donde, en lo que es corazón, querés ver el scoring que te da, hacer 200 pacientes que fueron ecografiados de tal manera, etcétera, agarras un paper igual y más o menos lo que haces es seguís en la misma dinámica y expresar los resultados. Pero bueno, cuando uno ya se mete dentro de un terreno que tiene que innovar, es difícil, y creo que la clave de eso es la arquitectura con que uno arma no solamente el paper, la idea, y bueno, y finalmente las herramientas con que uno cuenta. Yo les voy a hacer una breve introducción de lo que es cirugía asistida por computadora. Arrancamos aproximadamente en el año 2006 con este proyecto en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Yo estaba haciendo en ese momento la residencia de ortopedia y traumatología, estaba más o menos en segundo año, y me habían hecho un panel donde, que está muy bueno, una vez por semana, era como uno traía papers de interés. En el caso mío me tocó de hacer de innovación, y yo tenía ciertas inclinaciones para lo que era tridimensión y manejo de imágenes. Y así fue como empezamos a trabajar con cirugía asistida por computadora, que hoy pasó de transformarse en un paper a transformarse en un proyecto hospitalario, ahora a transformarse en especialidad. Por eso que me parece tan importante el tema de escribir paper y de intercambiar información si tienen algo para contar de su especialidad. Y obviamente si les interesa, no es obligación publicar. Pero el pasaje nuestro por la universidad también fue mutando. Y pasó que a nosotros hoy en la universidad no nos entrenan para publicar y no nos exigen tampoco a nivel de grado que uno haga que se doctore con una tesis. Es algo que se abandonó, por lo menos hasta donde yo cursé en la Facultad de Medicina en la Universidad de Buenos Aires, y que uno cuando entregaba esa tesis, que era un aporte original, ahí cerraba lo que era el alumno universitario, a diferencia del alumno técnico. El alumno técnico aprende a hacer una técnica y el alumno universitario lo que hace es tratar de hacer convivir estas estructuras. Que nosotros hoy, yo las tomé estas estructuras en forma diferente, porque me parece que es como si uno tiene la posibilidad de estar en un centro, son las cuatro patas que uno tiene que tener, que incorporar como para hacer y poder dar un aporte original. El área operativa es el área asistencial, ¿sí? Nosotros en el área operativa consideramos todo lo operativo como aquello donde nosotros vemos pacientes. En el caso de deportología, seguir a un determinado que trabaja para un determinado club, etcétera, es el análisis clínico. Después, todo lo que tiene que ver con proyectos de investigación son todos los datos que recopilamos nosotros, son los datos que nosotros utilizamos para hacer investigación. Y en este caso nosotros trabajamos bajo el paraguas del CONICET en el hospital. Después el área educativa, que son los foros que nosotros tenemos como para dar clases, y ahora yo les voy a mostrar las herramientas que usamos. Y después el área de desarrollo, todas las herramientas que van a ver que nosotros usamos y que partió de ortopedia y traumatología. Y uno cuando empieza a entender la fase genérica, eso puede hasta incluso ser replicable y escalable a otras especialidades. Y eso fue lo que nos pasó. Y por eso yo les vengo a contar y a hablar de más o menos cómo encarar un paper de investigación científica. Nosotros hoy trabajamos en estas cuatro áreas: asistencial con pacientes, proyecto de investigación con becarios de CONICET, desarrollo, tenemos personas que hacen desarrollo, digamos, de lo que es desarrollo de sistema de software. Y en la parte educativa estamos en lo que es grado y posgrado del Instituto Universitario del Hospital, que es donde damos clases tanto para especialistas como para alumnos de medicina y bioingeniería. En lo que es asistencial trabajamos en forma transversal a todo, y lo que nosotros hacemos, las herramientas que nosotros tenemos son escenarios de simulación virtuales basados en imágenes digitales, ya sea tomografía o resonancia magnética. Otra herramienta que tenemos es lo que es la impresión 3D y navegación óptica. Entonces lo que hacemos nosotros es transformar este escenario donde uno planifica en bidimensión en la tridimensión. El primer proyecto que nosotros hicimos fue a nivel de morfometría. Teníamos un problema que no sabíamos qué hueso ponerle a un paciente, a un determinado paciente, entonces tuvimos que salir a hacer un protocolo de medición que nos diga cuál es el hueso que se adecua en tamaño y forma a un paciente en cuestión. En el hospital hay un banco de huesos, y ese banco de huesos llegaba a un determinado paciente y nosotros por ahí el hueso se le quedaba grande o le quedaba chico. Y lo que sucedía era que teníamos que ver de alguna manera, crear como si fuera una zapatería, pero aplicado a lo que es hueso. En un escenario donde no estaba claro cómo empezar a medir eso, etcétera. Y bueno, esos fueron los primeros trabajos de investigación que nosotros tuvimos. Acá un video que continúa, pero bueno, se traba, voy a seguir. Un poco lo que nos daba a nosotros la posibilidad de eso era de, a la hora de trasplantar también saber cuál era el decalaje que nosotros íbamos a tener. O sea, que no solamente nos encontramos con una herramienta nueva que nos permitía medir en forma, en tamaño y en forma predictiva, sino que también nos iba a dar la posibilidad de hacer un intercambio de opiniones, como se ve acá, y en base a lo que es estudios digitales, nosotros pudimos empezar a funcionar tomografías con resonancias magnéticas. Eso, para lo que fue el área de oncología, fue un cambio totalmente disruptivo. Entonces, teníamos una nueva herramienta, una nueva manera de medir, una nueva forma de empezar a comunicarnos entre nosotros, un nuevo espacio, que fue el crear un espacio protegido, porque antes no se planificaba en el hospital lo que era la cirugía compleja, entonces tuvimos que inventar ese espacio, así como está el Ateneo Clínico y Decisiones, inventamos el Ateneo de Planificación, que como les contaba, fue migrando todo eso a las diferentes especialidades. Hoy los jueves a la mañana tenemos el de ortopedia oncológica, después está el de maxilofacial, los martes hacemos en lo que es hígado percutáneo, y así fuimos migrando exactamente los mismos conceptos a todas las especialidades, y por eso yo le digo que se creó la especialidad. Lo que se hace básicamente es tomar una decisión, esa decisión queda embebida en un escenario de simulación, y una vez que el escenario de simulación está construido, lo que hacemos es usamos un aparato que se llama navegador quirúrgico para llevar esa decisión, que son planos de corte, que a su vez reflejan un margen oncológico que uno determinó, al quirófano. Entonces yo puedo tomar una determinación un día jueves y a la semana siguiente con un aparato ejecutar al milímetro lo que planifiqué. O sea, yo quise cortar por acá y finalmente corté. Entonces, todo esto muy lindo, ¿sí? Pero cuando íbamos a los foros de medicina, etcétera, te preguntaban, ¿cuánto error tiene eso? Entonces ahí se empezaba a mezclar el error del aparato con el error del temblor del cirujano. Está bien, el aparato tiene un milímetro, pero es un escoplo, y el escoplo se iba más allá del milímetro. ¿Y cómo lo miden? ¿Y cómo? Y bueno, y eso de alguna manera nos obligó a tener que empezar a demostrar números y hacer experimentos para poder decir, mira, esto sirve, la relevancia clínica de esto es tanto, los pacientes antes tenían una sobrevida de 3 a 5 años y ahora eso se superó, y bueno, y esa es la única forma que nosotros tenemos de hacerlo, es mediante lo que es medicina basada en la evidencia en un paper. Nos empezó a pasar, por ejemplo, que navegábamos también el injerto, o sea, no solamente podemos planificar y decidir, sino que mientras un equipo estaba haciendo la cirugía, el otro ya preparaba el injerto, cosa que antes no pasaba. Entonces eso disminuía los tiempos quirúrgicos. Después vino lo que es la impresión 3D. Se vencieron las patentes de la impresión 3D y se empezaron a vender como pasto las impresoras. Una impresora que salía 400, 500 mil pesos, bajó a 200 mil y todo. Y uno, de repente, cada vez que pasa el tiempo, bajan de costo. Y ese know-how se empieza a transmitir, se empieza a compartir y está más al alcance, que es otra de las cosas que sucede con este tipo de tecnologías. En este caso, por ejemplo, estamos imprimiendo una mandíbula y también nos encontramos ante la situación de que en qué casos los usamos, cuando la relevancia clínica de imprimir una mandíbula, por ejemplo, es poder moldear una placa antes de ir al evento quirúrgico y restarle el tiempo. Entonces, ¿y cómo medir ese tiempo, etcétera? Y bueno, y así fue como empezamos a incluir esta otra herramienta que también, como les mostraba lo que es la parte transversal, el mismo escenario que vimos en ortopedia oncológica fue el escenario que usamos en lo que es neurocirugía, después otorrino, etc. Y en lo que es desarrollo, nos permitió lo que yo les decía, una nueva forma de comunicarnos, poder crear un repositorio, por ejemplo, este corazón, que es un corazón mal formado, y tener un repositorio donde yo subo lo que planifiqué. Esto lo puedo tener en el celular y agarrar. Estas demostraciones en vivo siempre salen mal, pero me voy a atrever a hacerlo. Por ejemplo, yo copio este enlace y le digo, mirá, Juan, mañana vamos a poner esto en quirófano. Entonces ahora le mando el enlace a Juan. Y él tiene que abrir el celular. Bueno, cuando abre, tiene que encontrar en tridimensión, algo que él no tiene en el software, no tiene nada. Abre el enlace, si tiene conexión, 4G, etcétera, tiene que tener conexión sí o sí, pero bueno, hoy se asume que todos tenemos. Y él puede... ¿Está cargando? ¿Puedo mostrarlo? ¿Está llegando? Y él puede ver qué placa, qué tornillo, qué es lo que va a hacer. Móvelo con el dedo. ¿Sí? Eso mismo acá. Entonces, de esa manera nosotros estamos estableciendo... Sí, entonces no fue solamente digamos, costó dividir las áreas para decir esta área va a ser asistencial, esta área va a ser educativa, esta área va a ser de investigación. Pero les cuento esto, ¿por qué? Porque el puntapié inicial de esto y la credibilidad que pudimos lograr nosotros fue en base a lo que son los papers, ¿sí? Eso que uno hace, y que hay muchos que se meten en publicar un paper y no saben ni por qué lo hacen, a mí me parece como que tiene un valor aparte. En este caso, por ejemplo, también la mano del cirujano con el puntero y nos dice en tiempo real en qué parte del camino de corte estamos. Esto es lo que es un navegador funcionando en tiempo real. Uno puede poner, por ejemplo, un endoscopio y en tiempo real el navegador te dice dónde estás. Y, por ejemplo, en patologías donde vos trabajás cerca de la base de cráneo, la órbita, te permite el navegador decirte en qué parte de la imagen vos te encontrás y de esa manera evitar complicaciones. Y todo nosotros lo hablamos en potencial. Lo que es impresión 3D, hicimos modelos donde entrenamos incluso a cirujanos con lo que son los modelos, rompiendo modelos antes de quirófano, 1, 2, 3, 4, y cuando el cirujano se siente en condiciones de ir a quirófano, vamos a quirófano y finalmente podemos incluso hacer un scoring de cuánto de lo que nosotros queríamos hacer finalmente hicimos. Este es un video que lo que nos muestra es una trayectoria que nosotros queríamos hacer, que está en color amarillo, y en color celeste está la trayectoria que hicimos nosotros en el primer intento. Fíjense que está alejado de donde queríamos llegar, y finalmente en el paciente es lo que se ve en rojo. Esto es una distancia de 1,5 milímetros, 2 de la carótida yugular interna y la cóclea, o sea, se trabaja a muy poca distancia de estructuras nobles, pero con el control en tiempo real en todo momento. Entonces eso te va dando la seguridad de hacer este tipo de procedimientos, que un paciente, en vez de estar en terapia intensiva, mediante el uso de estas herramientas, lo que hace es uno disminuir la cirugía, que el paciente por ejemplo se vaya de alta al día siguiente, y la morbilidad del procedimiento sea menor. Quizá lo más relevante y lo que concierne lo que es investigó muy lindo, pero bueno, a nosotros nos empezaban a preguntar cuánto de lo que ustedes se proponían podían ejecutar. Y para eso nosotros lo que hicimos fue, por ejemplo, un trayecto que era un cilindro con una medición punto a punto, donde con una colorimetría nosotros podemos llevar a milímetros, digamos, ese trayecto de forma cuantitativa, para decir, mirá, la diferencia si uno mide cada punto y cada punto de donde debería y donde fue con un promedio de 1.52 milímetros. Y eso es una forma de expresar los datos. Yo podría hacerlo de miles, pero bueno, esta es la que elegimos nosotros. Este trabajo, por ejemplo, fue publicado, y lo más interesante de la publicación no es de, digamos, hacer un paper y lograrlo, etcétera, sino que lo más interesante de un paper es que te lo citen. Y este paper, por ejemplo, fue citado en una asociación hindú. Y los hindúes son, parece como que la mitad de la población del mundo está ahí. Y bueno, y tuvo bajadas muy grandes, que a nosotros lo que nos permitió es darle visibilidad sobre todo a lo que nosotros hacíamos, y terminaron invitándonos a publicar una revista, por ejemplo, más importante, de un factor de impacto más mejor, gracias a esto. Esto es un poco lo que yo les mostré al principio. Lo que nosotros intentamos dentro de lo que es cirugía asistida es hacer convivir las tres herramientas que les mostré, y aparte, con el uso de la nube, establecer un nuevo sistema de comunicación. Esto se lo mostramos en tiempo real. Estamos usando también, por ejemplo, lo que es prótesis valvulares, prótesis a todo nivel. Y una de las cosas que hicimos también fuerte a nivel académico fue publicar un libro de cirugía asistida por computadora de una editorial alemana, donde el libro repasa todas las herramientas, etcétera, y fue como una invitación a todos los laboratorios que publican. Eso es lo que yo les decía, que quizás lo más importante cuando uno publica, el verdadero sabor es cuando te citan. El libro nuestro fue citado en una de las revistas de mayor impacto de lo que es análisis de imágenes digitales, dentro de lo que fueron 11 o 12 referencias. Y eso también son uno de los puntos que nosotros vamos a ver. Es un libro que vamos a sacar dentro de poco, que son ya libros digitales. Pero bueno, en base a lo que nosotros hacemos en publicación, la estructura de publicar tiene que tener una idea, ¿sí? Una idea final. Lo primero que tienen que hacer ustedes cuando encuentran una idea que a ustedes les parece original y que puede tener relevancia clínica, es ponerse a leer sobre el tema. Y el primer lugar donde uno va a buscar sobre el tema es PubMed. Levante la mano, ¿cuántos de ustedes conocen PubMed? Bueno, la mayoría. PubMed es la cita, digamos, el libro de citas más grande del mundo. Es un lugar que está fundado en Estados Unidos. Y lo que hace PubMed es poder permitirte buscar por tema o por autor. Para eso usa lo que se conocen como formas booleanas. Y lo que hace PubMed, tiene un tesauro donde indexa las palabras clave de lo que nosotros buscamos, y a partir de ahí uno puede tener acceso a paper en forma libre o gratuita, o puede digamos, entrar por las universidades. Yo conozco muy poca gente que paga por tener acceso a paper. La verdad que no está hecha la cultura acá, y tampoco es la idea. Nosotros en el hospital tienen algunas suscripciones, tanto el hospital como la asociación de ortopedia y traumatología, seguramente las asociaciones de cardiología las tendrán, para poder leer. O sea que el punto número uno cuando uno tiene una idea es salir a buscar y hacer una recopilación sobre el tema, digamos, lo más exhaustivo posible. La idea y la estructura de un paper va desde lo que es la introducción, el material y método, los resultados, y las referencias. Es clave cómo uno va a hacer la escritura, y esto que yo les decía de copiar y pegar es algo que nosotros también lo hacemos. Lo primero que hace uno cuando quiere publicar un paper es agarrar el paper que más les gustó y tratar de replicarlo. Uno de los primeros miedos que surge cuando uno quiere publicar una revista de indexada y Estados Unidos, etc., es el tema del idioma en inglés. Yo les voy a contar, cuando arranqué a publicar, los escribía. Cada escrito me llevó más de 6-7 meses, hasta que descubrí que pagándole a una persona que escriba nativo era pagarle, no sé, 4.000, 5.000 pesos y te traduce un paper en menos de 2 semanas, ¿sí? Yo les tiro concepto, porque si no queda como que siempre que el que hace los papers nunca te cuenta toda esta letra chica, y me parece importante. O sea que si el idioma de ustedes nativo es español, que lo es, tiene que escribir en español. Entonces, lo que hacemos nosotros es, primero definimos el tema, y lo que hacemos es, tenemos la recopilación de todos los papers que nos interesan y lo escribimos en español. Siguiendo esta secuencia, la introducción, y la introducción lo que tiene que hacer es un gatillo que empieza a contarte lo que se llama el estado del arte. El estado del arte dentro de lo que es un determinado tema es tratar de agarrar los papers más importantes que tengan el mayor índice de bajadas, y a partir de ahí hacer una recopilación, digamos, de qué es lo que pasa en ese punto, en esa idea que ustedes quieren transmitir. Y el remate de esa introducción tiene que tener una hipótesis y un objetivo. La hipótesis es una pregunta, ¿sí? O sea, si yo estoy haciendo una serie de casos donde voy a tener, no sé, voy a seguir una determinada patología, no sé, vamos a poner, no sé, trauma ocular, o para no ir, no sé, trauma ocular, no sé, pones trauma en deportes de alta competencia. Lo que hay que plantear es, a modo de pregunta, si lo que yo estoy pensando que el evento sucede realmente está, digamos, tiene una construcción como nosotros la pensamos. De repente nosotros nos encontramos ante los trabajos de morfometría Y la pregunta que nosotros nos hacíamos cuando teníamos que medir un fémur, donde nosotros teníamos que medir y decir, bueno, vamos a medir, esta medida se va a llamar A, esta medida se va a llamar B, esta medida se va a llamar C. Y voy a, lo que voy a hacer es voy a agarrar 200 fémures y esos 200 fémures los voy a hacer medir por una persona, sí. Después los voy a volver a medir al mes, sí. Y a su vez voy a llamar a otra persona que haga lo mismo. Entonces voy a hacer un estudio intraobservador, o sea, de compararme a mí conmigo mismo y a su vez de comparar a otra persona con lo que yo medí. Y eso es un estudio intraobservador, interobservador de un determinado protocolo de medición. ¿Para qué? Para estudiar la variabilidad de las distancias medidas, a ver si yo, con las eminencias que determiné, que no las determiné, las determiné porque yo estaba intuyendo que esas eminencias eran puntos clave donde quien quiera que agarre ese hueso iba a bien interpretar esa eminencia anatómica y iba a ser capaz de medir esa distancia. Digamos, yo podría haber elegido este punto, este punto, este punto. Pero bueno, uno lo que hace en el fondo es referenciar. Y de esa manera, medir distancias para que cualquier persona que mide un fémur distal y me hable de que el tamaño que yo le estoy hablando es la distancia A, la distancia B, la distancia C, es 67, 65, 70, tengo una mínima variabilidad en la cual yo, al final del evento quirúrgico, abra el paquete del hueso y no me encuentre ni con un hueso más chico ni con un hueso más grande. ¿Qué era el problema que sucedía, por ejemplo, en los huesos? Entonces, la hipótesis ahí, ¿cuál era? Es útil. Yo siempre soy de usar hipótesis generales. ¿Es útil este protocolo de medición? Entonces, y el gatillo del objetivo es, nos proponemos hacer este trabajo para, y ahí donde quizá tiene que aparecer la relevancia clínica. En el caso nuestro sería, digamos, poder seleccionar el hueso adecuado. Entonces, una vez que nosotros tenemos la introducción, que es el estado del arte, y vemos qué es lo que se está haciendo y lo que no se está haciendo, siempre uno cae en el error de, generalmente cuando uno no encuentra la idea que uno busca, generalmente buscó poco. Nosotros las formas que tenemos de buscar, la principal es por PubMed, y después lo que usamos es la herramienta del Google Scholar. El Google Scholar es una sección de Google que nos permite poner palabras. Sí. Por ejemplo, cuando uno está escribiendo o tiene dudas de si la palabra o la frase está bien escrita, uno escribe una frase en inglés y el Google Scholar te dice en cuántos papers apareció esa frase escrita. Entonces, de esa manera, que es una herramienta que es muy poderosa, vemos de repente. También tenemos acceso a diferentes papers y uno haciéndose un perfil en Google Scholar, lo que nos permite ver es que si nosotros nos gusta un determinado tema, nos mandan notificaciones de cuántas veces ese tema está citado, por ejemplo, en ese mes. Y a su vez te linkea a diferentes papers que están referidos con eso. Google Scholar, aparte de poder ser un buen corrector de texto cuando uno quiere repasar el texto en inglés o no está convencido de un párrafo, también es una red. Como la otra red que usamos nosotros se llama ResearchGate. Research en inglés es búsqueda, muy bien. Y bueno, y ResearchGate es otra de las que usamos. Creo que la mejor de las redes, que es la más versátil de todas y la que te permite sobre todo transferencia de PDF, es otra que se llama Mendeley. Y esas son las tres herramientas que nosotros solemos usar. El Mendeley, como ResearchGate y como el Google Scholar, lo que permiten es hacerte un perfil, y si vos llegaras a publicar, te dice, también te avisa y te notifica quiénes te citaron. Que eso está muy bueno, ¿por qué? Porque seguramente quien te está citando es una persona que hizo un trabajo muy parecido al tuyo. ¿Sí? Intro. En cuanto a lo que es el material y método, nosotros lo que solemos hacer es escribirlo tipo receta de cocina. Y en ese sentido, lo que hacemos es enumeramos la cadena de procesos y tiene que ser tienen que ser procesos que tienen que ser, que estar definidos al detalle. Y lo que hacemos es ponerlos en viñetas en principio antes de llevarlo a texto. Y en el material y método es donde uno debe escribir no solamente cómo usa, sino, por ejemplo, la marca de los sistemas que usa. Yo quiero acá, no sé si Pablo, yo te voy a pedir que me pases alguno de los papers. Y lo que tiene la particularidad que tiene el material y método en líneas generales es que tiene que, o sea, ese, el material y método es donde uno debe perderse en detalles, ¿sí? Debe contar hasta el último detalle de cómo es el proceso, de lo que usa, de cómo lo usa y hacer toda la cadena de, digamos, de la cadena de eventos. En lo que es resultados, nosotros, así como yo les dije que tienen que conseguirse una traductora de inglés, uno generalmente cae en el error de querer analizar sus propios datos. Me parece que eso es un error grave. La mejor de las maneras es tratar de conseguir un estadista, que está lleno de personas que hacen estadísticas. Yo les puedo pasar también los contactos de la gente que nos hace las estadísticas a nosotros, y le pagamos a esa persona para que haga el análisis de los datos. Cuanto más abstraída está esa persona de lo que nosotros queremos buscar y más sepa de lo que es la estadística de números, bueno, ese es el mejor de los mundos. Claro. Nosotros lo que hacemos es llamamos a un ingeniero externo que tiene cero intención de nada con ese paper. No quiere ni que se publique mañana, ni si se publica la vez que cambia la vida. Y bueno, y es la persona que nos hace el análisis de datos. Entonces, de esa manera, y para esto hay software específico, está el SPSS, que es uno de los software que más usamos, digamos, que más usan las personas que nosotros contratamos, porque también le pagamos a esas personas. Y son las que nos van a dar la parte numérica de lo que nosotros vamos a hacer. Uno, en línea general, lo que hace en un paper es contar un experimento que uno hizo. Y en línea general, cuando viene rebotado un paper, que es la mayoría de las veces, ¿sí? Porque es como nosotros cuando uno cuenta los papers que tiene publicados, te está contando las ganadas. Nosotros en 10 años tenemos más o menos 25 papers publicados y tenemos, creo que, el triple de rebotados y están cajoneados. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Una es que el paper se lo rebotan, bueno, nos enojamos, genera mucha ira que te digan y te desglosan los revisores cuando te analizan, y lo que hacemos es que lo metemos en un cajón y lo dejamos ahí 2 meses, y lo que hacemos luego es agarrar el paper y corregirlo según los revisores que corrijan. En general, por revista, te corrigen entre 2 a 5 revisores, dependiendo de la revista que uno manden. Lo que hacen los revisores es les dan una grilla, un papel, donde tienen que definirte punto por punto, y esto es particular de cada revista, puntos de análisis, donde ellos con tilde y a lo último te van a hacer una consideración final, donde te van a decir si el paper ese está escrito bien, si tiene errores gramaticales, si la herramienta estadística que eligió el estadista es la adecuada, te van a sugerir una nueva. En líneas generales es un feedback, la verdad que es muy enriquecedor, donde lo que nosotros hacemos es cuando recibimos la revisión final de cada uno de los papers, que nosotros lo que hacemos es lo dejamos, lo cajoneamos y lo volvemos. Esto de guardarlo en un cajón lo solemos hacer también cuando hacemos el primer escrito. Siempre el primer escrito, como yo les decía, lo hacemos en español. Y una vez que nosotros lo dejamos más o menos repasar un mes y pico, y lo volvemos a retomar, bueno, es cuando nosotros hacemos el mismo feedback. Otro error que se comete mucho en lo que es en la escritura de un paper es en querer hacerlo poco o no participar en lo que es el proceso de la corrección del paper a varias personas. Y que no necesariamente tienen que ser personas que están dentro de su especialidad, sino que deberían ser personas que mezcladas, donde estén ajenos al tema que ustedes quieren publicar. Y nosotros para eso, en el caso nuestro, nosotros tenemos un área dedicada a proyectos. Y para eso y un tiempo también protegido, los días jueves por la tarde, donde hacemos un feedback de cada uno de los proyectos para lo que es el avance, donde una persona presenta, previamente les manda el paper a todos los que van a estar en esa reunión, y ahí cada uno le hace el feedback desde su punto de vista. Es imposible, imposible hacer un paper solo. Y si una persona, vos asiste a una sola persona, es muy poco. Cuanto más personas de su laboratorio o cercanas ustedes puedan hacerle el feedback, ese es el mejor de los mundos. Y para terminar, el tema de lo que es las referencias. En lo que es las referencias, así como nosotros tenemos tenemos herramientas de búsqueda, de citas, como les contaba, redes, como las que les contaba, también en lo que son las referencias, cada revista pide un formateo de referencias específico. Para ese nosotros usamos una herramienta que se llama PaperPie, que es lo que también, que es paga, sale creo que no sé, $10 por año, y lo que hace PaperPie es, en el proceso de escritura, que nosotros nos manejamos y usamos el Google Doc para subir el archivo madre. Suele pasar, y esto quizá es más patrimonio, digamos, lo que son los congresos o de las tesis, que cuando uno está escribiendo una tesis, la hace en forma local en su computadora, y al archivo cuando lo guarda, pone, si uno está haciendo una investigación de, no sé, fatiga muscular, le pone fatiga muscular final, y después vuelve a poner fatiga muscular final final, y después le pone final final final, y abriste el final, que era el final final, y se arma un choclazo total, ¿sí? ¿Qué hacemos nosotros para que no pase eso? ¿Te pasó eso una vez, no? Sí. Bueno, ¿qué hacemos nosotros? Una vez que terminás de escribir, esto les digo que te puede pasar, sobre todo en libros, te pasa el libro y abriste otro y se te hace un choclo terrible. Cada vez que terminás ese día, le pones el nombre. Si hoy que es 22, 23. Hoy es 22. 22. Le pones 22. Si querés, le agarrás tarde, noche o mañana y guardas el archivo. Esa. Si, o sea, miren qué fácil. Es la única manera que uno puede, digamos, que no tiene que tener, de ponerle la fecha, digamos, le pones el título, la fecha, mañana, tarde, noche, porque capaz que no se lo agarraste a la mañana y después lo seguiste en la noche, y así como lo guardamos. Entonces vas a buscar el último y lo guardás todo en la misma. ¿Sí? Yo le voy contando los truquitos que hacemos para evitar catástrofes. Bueno, y lo otro que hacemos es, si bien usamos un archivo madre en lo que es el Google Docs, donde está buenísimo, que vos lo compartís con 5, también empieza el choclazo que todos empiezan. Entonces, lo ideal es, para comenzar a escribirlo y compartirlo y usarlo como herramienta de comunicación, es genial. Google Docs compartido con 5, con 6, donde cada uno pone sus comentarios y vos lo actualizás. Pero antes de submitirlo y de mandarlo, cerrás la comunicación con cada uno de los que está, y ahí sí, la guardás, y ahí es donde vos lo guardás con la fecha del mes, y los vas versionando. Generalmente nosotros, cuando tenemos que submitir, más o menos submitir, te puedes llegar a llevar un día entero submitir un paper. Porque cuando vos elegís la revista, y bueno, y ahí ahora vamos a hablar de qué revista elegir y cómo elegir la revista. Bueno, obviamente, uno quiere que su paper salga publicado, no sé, en la revista de mayor impacto, Nature, Journal, New England, que son revistas que tienen un factor de impacto de 36, de 40, que son comunidades científicas muy grandes las que tienen acceso y las que la leen. Las revistas de especialidad tienen un factor de impacto menor, que rondan entre muy buen factor de impacto para especialidad, sería entre 3, 3,5. Y lógico, este factor de impacto año a año se va actualizando y va cambiando. El factor de impacto se llama IF, ¿sí? Y bueno, y es un valor numérico que lo que me habla es de cuántas citas tuvo ese determinado paper. Nosotros siempre cuando hablamos, digamos, un paper que es especialidad, siempre empezamos por una 3 y de ahí vas bajando. Cuando buscas y tenés la tabla de factores de impacto, empezás por la mejor revista y submitís. Yo les contaba que para submitir te lleva más o menos un día. ¿Por qué? Porque cada revista te pide un formateo diferente. Así cuando uno publica en un congreso que te piden las fotos aparte y los pide de una manera y que es epígrafe, de otra, lo que uno tiene que bajarse en esa, la página de la revista, son las guías de autor. Y en las guías de autor es donde te dicen qué estructura tiene que llevar. En líneas generales siguen esta estructura, pero siempre te piden un resumen, ¿sí? Que ese resumen puede ser de 200 palabras, de 300 palabras, y lees propio a cada revista. O sea, cada revista que uno tenga tiene diferentes, digamos, cantidad de palabras para el resumen, para la introducción, para el material y métodos, etc. Y uno tiene que ajustarlo a eso. Si todo eso está bien ajustado, después nos van a pedir que las fotos sean de determinado tamaño. Y aparte, muchas veces el texto que uno copia en el doc los hace copiar y pegar en, digamos, en páginas que tienen sus diálogos especiales con, digamos, con preguntas especiales, donde lo que hacen en la configuración final es crear un PDF que lo crean en forma online en cada revista, y en ese llenado también están las afiliaciones. Una vez que nosotros, generalmente cuando uno tiene el título, lo que aparece debajo del título es el resumen, y debajo del resumen, más o menos por acá, aparece la afiliación. La afiliación creo que es una de las cosas también más importantes, que es quién va a ser la persona que va a representar ese paper. Y ahí es donde aparece la institución, el mail de esa persona, porque cualquiera de ustedes que esté interesado puede escribir a esa persona para que le mande el paper, o porque tiene alguna duda, o porque está en algún trabajo similar. Con respecto a lo que es el título, nosotros lo que solemos hacer es escribir o 4 o 5 títulos posibles. Y también, bueno, lo que es cajoneo generalmente va por un lado el escrito, y por el otro lado son los posibles títulos. Siempre lo que uno tiene que hacer es tratar de buscar un título gancho que el lector pueda, con pocas palabras, interpretar de qué habla ese artículo. Y bueno, yo acá les traje, no te terminé de pasar, ¿no? Yo acá les traje un mira, tengo nuestras publicaciones. Creo que traje acá sí, acá nosotros tenemos todas las publicaciones que hicimos y el libro que les mostré, todo en PDF. Así que le interesó el tema de cirugía asistida, te digo, porque el libro sale como 150 dólares. Y lo tenemos acá. ¿Copian el coso o traen los 150? Sí, lo tenemos pirateado. Pueden comprar 200, sí, así que. ¿Cuántas publicaciones hacen por año? Dos, más o menos. Yo un poco les voy a mostrar ahora un breve repaso y algunos problemas y cosas que me fueron pasando con los papers que publicamos. La realidad es que es bastante frustrante, porque el trabajo de hacer un paper te lleva mucho tiempo, mucho, y siempre cuando uno escribe tenés que usar tu tiempo libre, y la verdad que yo prefiero mil veces también, no sé, tener vida social y no tirarte una ronda de laboratorio. Pero bueno, el mejor día para escribir un paper justamente el día no laborable. Y nosotros lo que tratamos de hacer es, cuando uno tiene que hacer texto, digamos, mi ideal es un día no laborable a la mañana, tipo sábado a la mañana o domingo a la mañana. Ahí en el OSPI no está asignado un día, Lucas. En el OSPI no está asignado. No. Los chicos que fueron a rotar a Suiza me decían que, por ejemplo, un día asignado era para sentarte vos pago a escribir el trabajo. Por eso mi pregunta, si a usted en el italiano. ¿No tiene un día asignado para sentarse a hacer sesiones? No, el día asignado que tenemos es de encontrarnos para hacer el feedback. O sea, es imposible que vos vas a escribir y que yo, y el día que uno presenta el paper y qué sé yo, ese día la idea es, al que está adelante, es matarlo. O sea, hay que lo más estricto posible de todo, desde el título hasta las referencias que eligió, etcétera. No, acá hay referencias, les contaba que usaba lo que es Paperwhite. Siempre que elijan referencias, Sobre todo, bien, en cualquier tema, lo ideal es usar entre 15 y 20 referencias, no más que eso, y tener en cuenta también que esas referencias vayan de referencias históricas, de punto de partida, para contar un poco la historia de lo que uno va a contar de la idea, y mitad y mitad, y tener referencias sobre todo de las últimas publicaciones que hay sobre eso. Muchas de las críticas que te pueden hacer con el tema de las referencias es si vos publicás un paper hoy y todas tus citas son del año, no sé, 98 a 2000, eso le da debilidad al paper. ¿Ya está pasado o no? Sí. Yo acá le tengo una carpeta donde están todos los... Sí. ¿Tienen estudiantes de postdoctorado? ¿No? ¿Tienen estudiantes de doctorado? Sí, tenemos estudiantes de doctorado. A mí me pasó que cuando hice mi doctorado no estaba sistema de simulación virtual para hacer en la UBA, pero yo me anoté. Para hacer el doctorado en la UBA, en el caso de la Facultad de Medicina, lo primero que le van a pedir es que escriban un plan de tesis para hacer un aporte original. Y el plan de tesis se escribe en una carilla, ¿sí? Un poco lo que te invita a hacer el doctorado, que hay personas tan interesadas en sentarse y tomarse, no sé, uno o dos años sabático, entre comillas, de salir a hacer una búsqueda o hacer un aporte en un tema. Y la tesis lo que es poder munirse de herramientas para hacer, digamos, los mejores aportes posibles. O sea, a vos te van a poder dejar presentar una tesis cuando vos tengas puntos que te dan, pero esos puntos en el fondo son trabajo de publicación. Creo que en la UBA, en la Facultad de Medicina, son 400 puntos y cada paper que vos tengas como primer autor o como último autor te da, por ejemplo, 50 puntos. Es lo que más te da. Y con el tema de lo que son las posiciones, es súper importante. El que escribe el paper, lo hace, se cuelga al hombro, ese es el primero, ¿sí? Y el último suele ser el padrino, ¿sí? Es el que los coordina a todos y es el que lo va auditando a la persona que escribe. Yo he visto catástrofes hechas en los lugares donde laburé, en el sentido de que se pone el jefe de servicio primero, porque el jefe, ya no tiene nada que ver. O sea, esa persona no entendió nada. Le digo cómo se lee lo que es autor, digamos, las autorías, digamos, a nivel global, en los centros de investigación. El que va segundo es el que más ayudó al primero. ¿Sí? Y los del medio deberían tener una participación. ¿Sí? En líneas generales, el que recibe dinero a cambio, por ejemplo, yo le pago a un estadista, ese no tiene que estar en el doctorado. ¿Sí? Y si recibió dinero, ahora hay revistas, las revistas cuando nosotros submitimos hay que llenar unos papeles que son los conflictos de interés. Los conflictos de interés, yo por ejemplo hablo de un tema de navegación y hablo del navegador de Stryker, de Mark Stryker, y yo tengo que declarar mi conflicto de interés es que soy consultor de Stryker y que Stryker anualmente me pagan de tanta guita y tanta guita por año. ¿Sí? Y eso hay que declararlo. ¿Por qué? Porque si yo, el que lo lee y lee, bueno, sabe que uno trabaja con y aparte recibe una remuneración. Y si bien los resultados obviamente no van a estar inducidos, bueno, se tiene que saber. Entonces eso es como que abre un escenario transparente para estas cosas. Eso es lo que les contaba recién con el tema de lo que es la afiliación. Y el DOI es como un número de documento que es sí, único e irrepetible para ese paper que uno escribió, ¿sí? Un poco la idea, nosotros hemos tenido la experiencia de mandar un paper y que entre en una revista importante, pero a la medida que uno empieza a bajar, nosotros tuvimos paper donde tardamos aproximadamente 2 años y medio en que nos acepten, ¿sí? Esto yo se lo quiero transmitir porque generalmente uno escribe, hace el esfuerzo y mal lo mandaste, bochan, y uno tiene el concepto como que te lo bochan o van, se acabó, listo, largo todo. No, nosotros lo que hacemos es lo volvemos a mandar, lo vuelven a rebotar, lo volvemos a mandar, lo volvemos a rebotar, y claro, va bajando. Es como, no sé, pasada que vos te pensaste que iba a tocar con la banda y llenar River, y empezás a bajar de estadio y te das cuenta que no llenás ni un barcito. Pero bueno, en las revistas que tienen un impacto, por ejemplo, 05, 08, pero que son open access, ¿sí? Hay una contracara. Y acá es donde fue un cambio paradigmático en lo que fue en las publicaciones. Que esas revistas open access es más fácil de publicar, pero más plata tenemos que poner. Más o menos, para una publicación open access, tienen que calcular que van a hacer un gasto de submisión aproximado en $1,000. ¿Sí? Te va a salir $1,000 publicado. ¿Lo hicimos? Sí, lo hicimos. ¿Vale la pena? Sí, re, está buenísimo. Puedes seguir por el camino. Siempre nosotros intentamos por las revistas donde no tenés que pagar, o sea, que no son de libre acceso. ¿Sí? El libre acceso, al fin y al cabo, lo estamos pagando nosotros. Y lo que pagamos en el fondo es una campaña de visibilidad. De visibilidad para yo. O sea, de los papers, de los 25 papers que tenemos, open access son creo que 7 o 8. Y llega un momento que decís, bueno, pago para que se publique. Y finalmente se publica, etcétera, que no tiene más o menos valor, pero lo bueno que tiene es que ese experimento que se hizo, etcétera, está colgado, tiene su DOI y uno puede entrar y publicarlo. Bajá este, si me llamo. Este, por ejemplo, fue uno de los que yo les cité recién. Las palabras claves son para el tesoro del PubMed. Siguiente, para, más abajo. Bien, y para adelante, para arriba. Cuando uno hace una foto de estas características, ¿sí? La foto lo que tiene que ser es autoexplicativo. Cualquier amigo de ustedes, sin entender siquiera nada de la especialidad, les debería decir qué es lo que uno quiere transmitir en la foto, ¿sí? Si eso no sucede, tiene que volver a reformular. Nosotros, en una de las fotos autoexplicativas más que tuvimos más éxito, fue en un paper que no tuvimos como 4 años para publicarlo y que no lo entendían, que es este de acá. En este caso, nosotros lo que hicimos fue lo siguiente. ¿Sí? ¿Baja más? ¿Más? Sí. ¿Más abajo todavía? ¿Más abajo? Ahí está. Esto fue lo que nosotros habíamos hecho, todo el mismo paper sin esta foto, y el agregado de esta foto no solamente hizo que el paper se ha publicado en una revista medio pelo, fue una revista llamada Sarcoma, sino que ese paper lo tomó Journal of Bone Americano, que es la revista más importante del mundo de ortopedia, y lo agarró dentro de lo que es el What News, que es una sección que son los aportes más importantes del año. Y fue gracias a esta foto, ¿sí? O sea, lo único que hicimos fue agregar una foto, y a partir de ahí le sirvió para el editor poder publicarlo. El editor es el que recibe todo el material. Uno tiene una idea, etcétera, y uno cuando suscribe la revista es el editor que está de turno. Y el editor ese los van renovando año a año. Y es clave esa figura. No hay papers malos. Hay editores que no eligen los papers que uno manda, en realidad. Y esa es otra cosa que uno es ciego y que no se entera. Y lo otro es que hay también, y que existe, todo lo que es, si el editor dice, conoce el centro de ustedes, etcétera, obviamente hay más chances de que le publiquen, pero sobre todo lo que hace el editor es armar un número de diferentes papers que tengan que ver, y bueno, y él ve en forma a un criterio que es personal qué elige y qué no elige. Entonces, el editor que les va a ver el trabajo de ustedes es clave. Por eso que nosotros lo que hacemos es podríamos bajar y volver de nuevo y volver de nuevo y volver de nuevo hasta encontrar el editor que se enamore de lo que nosotros le estamos mostrando, ¿sí? Yo he mandado catástrofes y me pasó también en el Journal of Bone, por ejemplo, también en uno de los últimos papers que publicamos, que también uno de los trabajos estaba, digamos, Cuando uno le mandan la revisión y te ponen los cambios, entonces yo lo que le quiero transmitir es lo siguiente: si el editor te lo quiere publicar, aunque el paper sea un desastre, te va a decir, yo esto te lo acepto con cambios mayores, pero tenés que modificarle esto. En la última revisión nos mandó para hacer 162 cambios, o sea, era modificarlo entero. Y bueno, le hicimos los cambios, y lo que es el reporte de cambios, nosotros lo hacemos, aunque lo pidan o aunque no lo pidan, lo hacemos igual. Y para eso nosotros hacemos una tabla. Esto, esta clase es aburridísima, pero nadie te va a contar esto. Hacemos una tabla. Pues la idea mía es transmitirle y que entiendan el detrás de escena, porque esto es como que pasó a publicar. Una tabla donde, y esto es importante, chicos, porque en realidad en el fondo los editores son gente que tiene como problemas con la vida, tiene como un toque, así como quiere ver todo ordenado, qué sé yo. Entonces, si el paper, lo que menos le interesa al editor son los resultados, ¿sí? O sea, le chupa un huevo el resultado. No les interesa. Si vos le ponés gramos de una vez, no le interesa. Lo que le importa al editor es que esté bien escrito, que se entienda y que esté ordenado. Que vos puedas, que tenga una secuencia, vos lo llevas a la introducción y pasar material y método y qué sé yo, y todo lo que vas leyendo es entendible. Me ha pasado a poner datos que no eran los que eran, qué sé yo, y me publicaron igual. ¿Por qué? Porque les gustó la manera en que estaban escritos. Después, obviamente, antes de que le hagan la revisión final, se los corregís. Pero en líneas generales, uno apunta a eso y lo que les interesa es eso. Y lo otro que les gusta a las revistas es que cuando te hacen los cambios, porque a veces te dicen, mirá, podría llegar a ser publicados con cambios mayores o menores, es de la manera que vos les informás esos cambios. Entonces, para poder hacer eso, lo que tenés que agarrar es lo que te mandan, y lo que hacemos es numeración por líneas. O sea, hay una función que tiene el Word que te pone línea 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... hasta, no sé, 300, ¿sí? Entonces lo que nosotros hacemos es, en el cambio que usted me sugiere, esto es, todas las críticas que te vienen en un mail, te ponen revisor 1, revisor 2, revisor 3, y todas las críticas. Entonces lo que hacemos es, agarramos la última versión que nos mandamos, la numeramos, y lo que hacemos es, primero lo ordenamos al revisor. Entonces le ponemos, en el cambio que usted sugiere, que es de la línea 1, donde usted me pide ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta, ahora se lee en la línea tanto, cuando uno agrega párrafo, esa línea, si era la 3, la 4, va a pasar a la 6, la 7, se lee en la línea 6 o 7, ta, entre comillas, esto. La corrección que usted me hizo, que estaba en la línea 47, que decía pa pa pa pa pa pa pa, ahora está, entre comillas, se lee esto y está en la línea 57. Esto es como, para el que recibe, es como que vos lo terminás ordenando a él. Y esto es algo que cae muy bien en la comunidad científica cuando vos tenés que enviar el examen de correcciones. En línea general lo que hacen es, uno corrige, qué sé yo, y manda así medio de gano. Y bueno, ese es uno de los recursos que nosotros utilizamos. Y en cuanto a lo que yo les decía, lo que es la estructura, cuando uno llega a la introducción, la historia, el estado del arte, remata con hipótesis, etcétera, y punto, uno escribe el material y método. Entonces, cuando uno tiene en introducción, pone el objetivo del trabajo es 1 y 2. En lo que es material y métodos, se hizo una secuencia, como yo les decía, que es receta de cocina. En los resultados, uno lo que tiene que hacer es responder a la misma arquitectura que se pregunta en el material y métodos. En el material y métodos, cuando uno va a rematar, una vez que dijo, yo lo voy a hacer con esta máquina, lo voy a usar, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, lo que uno, digamos, al final del párrafo, vas a poner, Vamos a comparar tantos fémures de esta manera, y si eso siguió un orden, el mismo orden tiene que seguir en resultados, el mismo orden tiene que seguir en la discusión, y el mismo orden tiene que seguir en material y métodos, resultados y discusión. Nosotros lo que hacemos es, para no confundirnos y hablar siempre la misma secuencia, lo que hacemos es, en cada apartado, digamos, lo que hacemos es pintar el texto de color. Y ese pintado texto de color lo volvemos a replicar en resultados, para que el informe de resultados quede en la misma secuencia que uno dijo anteriormente o lo iba a proponer en material y métodos. La discusión, la arquitectura de la discusión tiene que ser consecuente con los papers que uno va a citar. Entonces, para que esa discusión sea consecuente con los papers que va a citar, lo que hace uno es una comparativa. Entonces, si vos tenés 12, una referencia, tenés 12 referencias, lo que arrancás diciendo es, en el caso del paper número 1, y en la discusión es donde uno tiene que demostrar que las referencias que uno está citando las leyó, ¿sí? Las leyó, y no solamente lees el abstract, sino que lees el artículo entero. Y ese es otro punto. Cuando uno sale a hacer una búsqueda, buscas 100 papers, no te lees los 100 papers. De los 100 elegís los mejores, y de los 100 sí lees el abstract, para poder, en base al abstract, saber cuál vas a leer el paper original. La realidad es que leer un paper es un embole, ¿sí? Y de los papers que vos tenés 20, y capaz que es completo, completo, completo, y lees 5 o 6, que no lo tenés que leer una vez, lo tenés que leer 5, ¿sí? Si realmente es un paper que tiene que ver con lo que nosotros vamos a publicar. Entonces, en lo que es la discusión, digamos, ponés, nosotros hicimos tal cosa, a diferencia del paper, digamos, de la cita 1, que hicieron de esa manera. Ellos, si bien informaron que el framework fue medido de esa manera, nosotros, la propuesta de nosotros difiere a... Entonces, lo que buscás son diferencias o coincidencias, ¿sí? Y el remate de la discusión es la conclusión. La conclusión, a veces la gente la piden aparte, o a veces la piden como un remate de la discusión, que no te lo piden, vos lo rematás. Como conclusión podemos decir que lo que hicimos podría llegar a ser tal o cual cosa. Y bueno, yo ahora les voy a mostrar algunos otros ejemplos. Y fue muy difícil publicar este tipo de artículo. Es casi imposible publicarlo, porque no pertenecen ni al terreno de la investigación básica ni al terreno de la ortopedia. Y ortopedia te dicen que no tenés datos clínicos. Este paper básicamente hace lo siguiente: a cada caso que nosotros planificamos, le pusimos un plano arriba y abajo, le sacamos el tumor al paciente, agarramos ese tumor, lo pusimos en un tomógrafo y lo virtualizamos. Y lo que hicimos es, superpusimos la pieza quirúrgica virtualizada sobre el planeamiento virtual preoperatorio. De manera que una vez que está superpuesto, yo puedo medir punto a punto cuánto me alejé o me acerqué del plano. A eso lo hice una valoración colorimétrica, donde si me acerqué al tumor se pinta de rojo y si me alejo se pinta de azul. Esto lo hicimos en 28 casos que correspondieron a 61 planos. Y la conclusión de este paper es que la cadena de eventos, desde que el paciente entra al tomógrafo, entra al resonador, se funcionan las imágenes, planificamos, ejecutamos, somos navegador, cortamos un escoplo, todo eso lleva a procesos que a veces aumentan el error, digamos, se suman o se restan. Y la cadena final de errores nos dio que fue 2.5 milímetros en nuestra publicación. ¿Sí? Quizás uno aumenta el N, te da menos o te da más. Pero bueno, esta foto, que es el diseño experimental, por ejemplo, a mí me permite explicarle a ustedes el paper sin que lo tengan que leer. ¿Sí? Y eso es un poco de la idea de estas fotos autoexplicativas. ¿Tienen alguna pregunta? Yo, Lucas. Sí. ¿Cómo hago yo para contagiar a esta gente que empiece a investigar? Y yo no sé si los asusto o los motivo. Te reformulo la pregunta. ¿Cómo te enamoraste vos de esto de investigar, tomar nota, leer, buscar, publicar? ¿Cómo fue? A mí me favoreció que cuando entré al hospital, el grupo que me propuso hacer la parte esta de trabajo de medir hueso, etcétera, ya publicaba de antes, históricamente, entonces lo tenía como, era algo como que había que hacerlo. Yo en el fondo creo que cualquier idea, ¿sí?, que no se escribe es una ocurrencia. No, porque habría que hacer un bueno, no sé. No, porque tendríamos, todos siempre en el potencial. si la idea está buena y está escrita, recién ahí podés hablar que tenés un proyecto, ¿sí? En los proyectos, generalmente, uno no sale a escribir un super proyecto y demás. Hace una base, un proyecto que se llama chart, que es en una carilla contar lo que querés hacer. Si uno logra hacer eso, creo que es la punta como para poder hacer algo. Creo que hay también momentos en la vida para hacer las cosas, que muchos de ustedes seguramente son padres y, o están embarcados con otro tema que son extra profesional, y es un tema. En mi caso en particular, yo lo que hice fue dedicar, cuando terminé la especialidad, le dediqué 2 años exclusivos a meterme en laboratorio de investigación, los laboratorios que hacían cirugía asistida en diferentes partes del mundo. Fui 3 meses a un lugar, 3 meses a otro, y me conseguí, no sé, algunos me pagaban, no sé, la habitación, otros, no me cobraron nada, yo tenía que pagar el vuelo, otros, y hacía los ponchazos, fui pisando laboratorios, y en los laboratorios también se publicaba. Yo empecé la carrera, como empecé a publicar, etcétera, cuando tenía 30 y pico años, 30 años, ¿sí? Mi primer viaje fue a los 26, 27, y en ese momento yo no sabía hablar inglés, nada. Había ido a particulares más, pero no. Me preguntaban y yo no entendía, me costaba un montón. Que esa es otra cosa, un miedo que la realidad es que la única forma de poder hablar es estar, permanecer, y cuando son temas académicos es mucho más sencillo transmitir una idea en inglés que tener. Uno no tiene que escribir una novela Shakespeare en inglés. Escribir un paper, la verdad que no necesitas saber mucho. Y yo aún, habiendo aprendido, etcétera, hoy yo le pago a alguien que lo haga por mí o por el grupo. Lo otro, me parece que para contagiarse tenés que rodearte de gente que lo haga. Y eso aplica a todo. Eso, cuando estás en la facultad, si te juntás con los vagos y terminás en el bar tomando cerveza. Y si te juntás con los flacos que son más tragas, qué sé yo, no sé si vas a rankear como ellos, pero quizá vas a poder dar todo lo mejor que podés dar. Y esto es un ejemplo que es igual. La gente que nos rodea, qué sé yo, está todo el tiempo publicando, etcétera, incluso publica mucho más que nosotros. Lo hace como si fuera, como uno ve que un guitarrista toca y vos decís que cuando agarra la guitarra no salen 2 notas, bueno, lo mismo sentís, y es un proceso que es bastante frustrante. Pero me parece importante que, aunque sea en sus ambientes laborales, le dediquen un pequeño porcentaje de tiempo a, aunque sea, a leer, y todo aquello que sea una idea, escribirla. El formato con que se escribe un proyecto es bastante parecido a lo que uno va a reportar después en un paper. Y nosotros lo que hacemos es, una vez que está escrito el proyecto, ese proyecto tiene que sí o sí morir en un paper que esté publicado en una revista indexada. Y si eso no sucede, ese proyecto nunca existió para la comunidad científica. Uno no hace los papers para venderlos, los hace para difundir y aportar. La mejor sensación es que aportaste. El paper ese, por ejemplo, sí, el paper ese, yo pude ser conocido en una comunidad científica que es el Congreso Mundial de Navegación, y ahora van a hacer un apartado oncológico donde usan el diseño experimental que publicamos nosotros a nivel mundial. Y a mí me invitaron a participar en el comité, y qué sé yo en ese momento, por ejemplo, no tenía plata ni para pagar un pasaje, y capaz que después, siendo parte del comité, que yo te invitan, te pagan el vuelo, y son cosas que parten desde un paper, ¿sí? Directamente no ganás dinero, pero indirectamente a mí, por lo menos, me abrió muchas puertas, no solamente cuestiones así internacionales, sino también nacionales. Me ha pasado, por ejemplo, en el del temporal que hicimos, o el trilado transtemporal, etcétera, que fue publicado en la India y qué sé yo, y tuvo una repercusión terrible. Me llegaron notificaciones, se lo bajaron 2.500 personas. Y yo decía, me llamó el otorrino, me llamó, che, ¿viste lo del paper? Bueno, que. Y eso hizo que, no sé, llego a una comunidad española donde fue la doctora Granson a España, que hace otología y qué sé yo, y un hindú citó nuestro paper y ella se enteró que nosotros existíamos en el hospital por eso. O sea, tuvo una roca, tuvo una vuelta, y yo, nosotros habíamos estado con la, no sé, con las herramientas de cirugía asistida hacía 8 años y se enteró por toda esa roca, etc. Y me ha pasado también en lo que es nacional también, que nos vengan a buscar, no sé, de diferentes sanatorios para ayudarlos a planificar o hacer tal cuestión, porque vieron un paper que nosotros publicamos, etc. Y demás, o sea, abriéndonos también la posibilidad de hacer nuevos equipos de trabajo. O sea, no, la realidad es que es eso. Si uno piensa, yo pienso como que los papers son como las canciones de los grupos de música. Si vos sos un cantante que va a tocar la canción una vez sola, y bueno, no tiene sentido que le escriba. El cantante del otro día, no sé, mirá, Rock Nacional, qué sé yo, el Best, si les gusta, no sé, Ciro, o no sé, Banda, no sé, que vos vas a ver, siempre el cantante toca sus hits, y el investigador lo que hace siempre cuando va a publicar y demás, también, y eso es algo que te va a acompañar toda la vida. Cada paper que vos publicás es como si fuera un, no sé, como si fueran tu arte, tus creaciones, y eso es algo que lo tenés que ir difundiendo todo el tiempo, y lo vas a difundir hasta que te mueras mientras quieras tener vida académica, así como nosotros concebimos y vivimos lo que es la investigación. Sí es cierto que no te genera guita o retorno, pero bueno, yo he tenido trabajos internacionales muy bien pagos, y lo primero que te miran es tener revistas indexadas. Y no sé, llegué a ser consultor de Stryker, y cuando Stryker te dice, che, tenés algo publicado, y bueno, yo me terminé dando el curso de navegación, por ejemplo, en Australia, para todo el Brisbane, Perth, todas las ciudades que yo, por libro. Che, sabemos que vos escribiste un libro, qué sé yo, papá, y Stryker se comunica, mamá, y te mandan, y te pagan todo, pasaje, viaje, honorario. O sea que sí hay un detrás de escena donde que existe realmente. O sea que y más en aquellos temas donde uno domina, que es lo lindo de publicar. Uno lo va a publicar. Yo les recomiendo que publiquen algo raro, no sé, a mí no me necesita escribir un case report. Está bueno, y es fácil, y qué sé yo, y es un tiripé, como es jugar al rojo y negro en el casino, el case report. Lo lindo es cuando vos podés publicar y aportar algo que vos viste y que estás viendo que, ¿no?, que la comunidad científica no está acertando, o vos querés hacer un aporte extra, etc. Otra pregunta. ¿Qué herramienta le darías a ellos vos para discriminar este trabajo, está bueno leerlo, este es medio pero, este es muy malo, no lo puedo citar? ¿A qué voy? Muy común en el chat nuestro, de repente salta él y comenta algo. Y lo leo yo, voy, leo el autor y vos ves que, ¿viste?, el fundamento es la nada misma. Pero él sigue teniendo como la gran verdad. Ese ejercicio yo veo que el grupo por ahí no lo tiene, sobre todo los no cardiólogos. Y me gustaría que con esta herramienta, cómo encontrar una herramienta y decir, che, este trabajo está bueno en la lectura, y cómo, qué herramienta vos decís, este no está bueno. Es re complejo determinar. Porque así, la medicina basada en la evidencia, también tenés tendencias. Ahora cada cuestión se va a definir con rojo, y todos van para el rojo. Y después dicen, no, es naranja, y todos van para el naranja. Y muchas veces influenciados por productos, en industria, en lo que es navegación, en los congresos de navegación, me acuerdo. Un ejemplo concreto, PRP. Sí. Que de repente cita un artículo donde está a favor, otro cita que el artículo es unifaz, y hay otro cita artículo en contra. Bien, bueno, no es punto ideal para hacer tu propia experiencia y ver a ver qué sucede. Yo soy pro PRP, creo muchísimo, y funciona y tiene una lógica. Si vos querés, no sé, acelerar el proceso curativo de tal cual tejido, sacando lo mejor que puede dar tu cuerpo, que es tuyo, y ponerlo en el foco, y yo creo que eso va a funcionar. Nosotros hicimos un trabajo en conejos en el año 2006, donde con fotografía digital, etcétera, medíamos cuánto más rápido cerraba una herida en la piel de un conejo, ¿eh? Era exponencial. Así que en nuestra experiencia, lo hicimos en conejos, qué sé yo, ¿eh? Y tuvimos buena siempre va a haber defensores y detractores. La mejor forma, me parece, que demostrar eso es hacer tu propia experiencia y sobre todo tener un nivel de evidencia con un score en la materia, que es para eso hay templates, que vos te plantillas, que lo que te permiten es valorar clínicamente al paciente, y en lo que es caso de PRP, que vuelvo a inyectar, por ejemplo, hay tendencias que están muy buenas y que es a retrasar la indicación de prótesis de un paciente inyectando PRP, que tiene lógica, está muy bueno. Un paciente que viene con dolor, una artrosis, que en la radiografía vos ya ves que tiene una indicación de poner una prótesis total de rodilla, y vos le inyectás el PRP, y el tipo se le va el dolor y tiene un año más. Bueno, para ese tipo le estás regalando un año de no prótesis a una calidad de vida buena. Para poder ser consecuente con eso, tenés que necesariamente usar una plantilla de valoración universal, que están las especialidades, tienen, que valoran desde lo subjetivo hasta lo que es rango de movilidad, y bueno, y tener un seguimiento en el tiempo de eso. Ese es el máximo nivel de evidencia que... Sí. Perdón, pero no quiero tampoco generar controversia, pero siguiendo el ejemplo este de cómo saber qué tan fidedigno es o no, por ejemplo, te escuchamos a vos con todo lo que vos sabes y todo, otro profesor que nos dice que no sirve tanto, que no hay tanta evidencia del PRP, o sea, ¿y cómo haces, por ejemplo? Porque son dos personas que saben muchísimo, muchísima información, medicina basada en evidencia ambos, y dicen cosas contrarias, por ejemplo. O sea, ¿cómo haces para poder distinguir cuál sí, cuál no? Mira, yo en esa postura, cada vez que me pasó eso, lo que traté de hacer es de tratar de experimentarlo. Hoy, si vos tenés acceso a un lugar donde se hace, que hoy cada vez se hace más, porque se hace más, no es que vos decís... poner el ejemplo del PRP, porque... Vamos a poner el PRP, no, que el PRP está bueno, porque vos decís, yo te puedo mostrar 50 artículos que dicen que no sirve para nada, y te muestro 50 que dicen que es lo mejor que te pasa en la vida. Bueno, muy fácil. La única manera de darte cuenta es de probarlo, si vos no vas a agregar daño, y obviamente que hay una morbilidad, si vos le pones al paciente desinfecta, etcétera, bueno, pero son... está dentro de lo que es científicamente aceptable, ¿sí? Porque tenés el otro 50% que te defiende. Me parece que la pregunta apunta a previo, porque muchos de acá, porque yo soy cardiólogo, la verdad no tengo experiencia ni tengo muy en claro que es la PRP, la plasma de comunicaciones. O sea, yo no puedo llegar al punto que decís vos de experimentarlo, pero viene alguien que me pregunta a mí qué opino y cómo hacemos nosotros. ¿En qué nos basamos en los artículos? ¿Por qué buscarías vos en los artículos para afianzarte desde el punto de vista donde no puedes llegar a tu experiencia? ¿Me explico? Sí. Porque vos decís, y ponerle que yo pueda hacer mi experiencia, ¿viste? Alguien lo tiene que pagar por privado. Lógico. O sea, mi experiencia sí sería el de ponerlo, no mío, un traumatólogo. Pero digo, lo estás sometiendo a un gasto donde vos ni siquiera pudiste comprobar si estaba o no. Bueno, en ciertas herramientas en medicina es así. No podés demostrarlo, pero vos eso también lo podés llevar a, no sé, a cuándo indicás una prótesis o a cuá. En lo que es médico, justamente, digamos, es el gran dilema. Es el gran dilema que muchos se van a defender y te van a decir, hay varias escuelas, hay varias... Pero, por ejemplo, los artículos de cardiología, sí. Los que somos cardiólogos estamos acostumbrados a, desde la residencia, que vos lees un paper... Y como decís vos, lo cagás a palo de todos lados y lo harás con un montón de gente y encontrás vueltas para saber si sí o si no. Y es raro que quede algo así tan 50 y 50, como en otros términos, me parece, no sé. Lo que pasa es que, digamos, todo depende también de los parámetros que tenés que medir, digamos, que podés medir. Yo entiendo, y conociendo lo que es, digamos, los parámetros, digamos, cardiofisiológicos, tenés muchos más termómetros para medir que, no sé, que un desgarro que entra dentro de un terreno más subjetivo y no terminas sabiendo si fue que lo curó el objeto de estudio que vos pusiste ahí, o se lo curó placebo, o se curó porque se tenía que curar. Bueno, en lo que es ciertos usos de esto, entras a tallar. Se crean burbujas donde no podés llevar a los mismos niveles de evidencia que vos tenés en cardiología. que está el fármaco y vos tenés la posibilidad de medir la tensión arterial, la frecuencia cardíaca y demás, y esos, esos termómetros no los tenés. ¿Entendés? No terminás. En el caso del PRP, tenés los dos factores que dice él, que primero estamos hablando del PRP y 70 factores que distinta. Una cosa va a ser lo que funciona para el desgarro, que probablemente no funcione porque la evidencia va para allá, la tendinopatía, las articulaciones, son cosas totalmente distintas. Y después, no estamos hablando de 500 miligramos de aspirina, estamos hablando de 50 veces por red diferente. La primera porción con plasma, sin plasma, con leucocito, sin leucocito. Y entonces los 50 trabajos que hay, si vos vas a una cosa específica, no son incomparables los trabajos. Entonces primero hay que definir para qué, puede que primero tendríamos que definir qué es el PRP, porque acá vino a jugar, que fue lo que lo empezó, y usaban plasma rico en plaqueta, y en el último congreso dijo que usaban plasma pobre en plaqueta. Sí. Primero hay que definir qué es la medicación, que cada kit es diferente, acá hay un montón de gente que lo hace con una centrífuga, la tuya se te juega 5.000, la otra 300, la otra 800, yo pongo 2 mililitros, el otro le pongo de la parte amarilla, yo le pongo la que tiene acá, la que tiene el otro. Entonces, por eso hay tanta diferencia cuando de cardiología, porque ustedes tienen, lo que te dice, 10.000 parámetros, para la presión tenés 1, 2, 3, 4, 5 cosas mucho más medibles. Lo que entendí yo de la pregunta de Juan era que apuntaba, por ejemplo, en un paper, si vos mirás el N de cantidad de pacientes, qué es lo que busca, la cantidad de casos, cuál es el punto del objetivo primario, cuál es el punto final secundario, si la P es significativa o no significativa, o qué, ese tipo de cosas. Pero no sé si era lo que. Sí. Como evaluar. La validez intrínseca, independientemente de la especialidad que uno tenga, poder leer un artículo y decir, bueno, está bien hecho y el resultado, por más que sea positivo o no. Sí, bueno, aún entrando en lo que son los niveles de evidencia, que lo mejor es hacer un, digamos, hacer un prospectivo, doble ciego, digamos, haciéndolo otro, que es lo mejor que se conoce, también incluso podés llegar a este tipo de dilema. Es medicina, digamos. Hay en un punto no podés ser defensor acérrimo casi digamos, más en ciertos terrenos, me parece. Es como y lo que son los lo que es la fisiología objetivable y la farmacología, que vienen de escuelas que son súper medibles. Se puede, me parece como que. Y la traumatología, por ejemplo, el dilema, por ejemplo, ahí, miren lo loco. El Congreso de Navegación de esto que yo les contaba internacional, si vos agarrás el programa, la mayoría de las charlas, por no decirte el 90%, te habla de que vos coloques la prótesis con un navegador quirúrgico, un navegador óptico. Cuando el dilema es, che, con navegador o sin navegador, la relevancia clínica es la misma. Vos estás reemplazando una articulación, poniendo un metal nuevo, donde si vos lo pones un poquito torcido, no le cambia nada al paciente. No le agrega ni le quita más dolor. No. Pero esa valoración, al fin y al cabo, termina siendo también, digamos, subjetiva en lo que es el terreno que es más traumato y más deportivo. Tiene que ver con el temperamento de la persona, con la sensibilidad que tiene al dolor, etc. Y en un punto es loco que hay un congreso donde la mayoría de los sponsors son prótesis y también te pasa lo mismo. Agarrás gente y mismo nosotros que tenemos una unidad de cirugía asistida en el hospital, no navegamos las prótesis. ¿Por qué? Porque no tiene relevancia clínica. Y al fin y al cabo, lo que te va a marcar eso es la relevancia clínica. ¿Entendés? Y nosotros sin probar, no nos subimos a esa tendencia. Pero, por ejemplo, nosotros en mi clínica estamos haciendo un estudio ahora que queremos hacer primero un registro del colesterol HDL con las características fenotípicas que tienen todos, qué sé yo, y hacer a futuro, hacer una encuesta a los pacientes, a futuro poder ver una asociación, a ver si la determinamos o no, entre unos ciertos alimentos que se ingieren, la dieta habitual, para ver si te puede mejorar o no el colesterol HDL. Que está, o sea, se sabe que sí, no se sabe en qué cantidad. Ahí, para que sea un N significativo, ¿cómo sabes cuánto tiene que ser, por ejemplo? Porque si lo hago en 100 pacientes, bueno, el N significa 1.500. Generalmente, si está dirigido por un laboratorio, que siempre hay digamos, hay un sponsor que es un laboratorio que te va a creer que te va a la droga, es el que maneja las propiedades de la droga, el que te dice si vas a hacerlo en 200 pacientes, en 400 pacientes, y el médico que recibe y que llega a cargos en la institución es el que tiene que estar de acuerdo con el protocolo que están exigiendo. Pero si te pones a leer también, hay catástrofes hechas con ese tipo de fármacos. Y ustedes, cardiólogos, saben mejor que nosotros, que te dicen, no, es un tanto de clopidogrel y no sé cuánto, y terminan diciendo, no, eso está matando a la gente, frenen los protocolos, que ha pasado más de una vez. Y digo que en el fondo lo que te determina todo eso es la relevancia clínica. Porque algunos se dio cuenta, son una alarma de tiempo, qué sé yo, en lo que es ortopedia pasó con uno de los... así como se generan estas tendencias, se genera una tendencia de un cemento que cementaba más rápido. El cemento que vos ponés cuando pones una prótesis, no sé, tarda 10 minutos. Y este tardaba 3. Entonces te daba más minutos de quirófano, qué sé yo. Y después empezaron a ver que todas las prótesis se aflojaban, ¿entendés? Hasta que se dieron cuenta y pasaron 3 años, los congresos, todo, usan el cemento, tal marca, qué sé yo. Pero es lo mismo, pasa en cardio, pasa... En el fondo es medicina basada en la evidencia. Y en el fondo... hoy no tenés una herramienta superadora en cuanto a esto, que quizá lo que está empezando a meterse tiene que ver todo lo que son los algoritmos de inteligencia artificial, que también hay un ser humano detrás que los entrena, etcétera, y lo que apunta a los algoritmos de inteligencia artificial es ahorrarte de todo ese daño y poderte darte información predictiva antes de tiempo. Igual lo que pregunta ella, ¿cuándo sería el tiempo de convocar al estadista? Por ejemplo, ella está hoy planteando el trabajo. Sí. Ella dice, bueno, yo tengo esta población, quiero ver si baja el colesterol, yo espero que, comiéndose 7 kilos de brócoli por semana, me baje 10 miligramos de colesterol. Ahí ya aporta el estadista, decir, bueno, para vos poder probar esto, necesitas un N de... Pues, El estadista te va a decir, generalmente el estadista cuando vos le planteas el problema, te puede decir el corte acorde a lo que vos querés demostrar en base a la herramienta que vas a usar. A nosotros por lo menos nos determina el corte, nos dice, mirá, para esto... Bueno, convocarlo de entrada. Sí. O empezar a juntar los datos y después decir, che... Mira, generalmente nosotros lo que hacemos es lo que pasa que lo que plantea ella es como más disruptivo, son cambios más heavy. Nosotros investigamos como otro nivel, es como que no cambia. Una cosa es cuando vos estás cambiando o agregando un parámetro o agregando una droga. Todavía no estoy cambiando nada igual, o sea, todavía estamos haciendo. Bueno. Un registro y queremos ver si existe una asociación después, o sea, si podemos asociar, por eso no sabemos cuántos pacientes todavía. Vamos en típico, pero, o sea, queremos ver si los pacientes estos tienen, si hay modificaciones en el colesterol HDL con respecto a la estadística. Te va a decir dato que necesitas. Sí, igual, yo te digo, en el fondo la relevancia clínica se lo va a demostrar el tiempo. Y para mí está re bueno que hagan ese tipo de trabajo. Y está re bueno que ustedes puedan tener su propia experiencia. Más allá de que el futuro te demuestre que eso va a estar re bueno, va a ser un cambio paradigmático o no. Y nosotros cuando tenemos que evaluar lo del N y qué sé yo, y cuántos casos son, cuántos... Generalmente, digamos, lo llamamos, sería que casi en el medio del proceso. Y cuando lo que quería contarles antes es que nosotros generamos datos y después analizamos, no es que hacemos como digamos, no, lo que tratamos de hacer es en cada proceso que tenemos va todo a tabla y genera datos, digamos, no alteran nada el circuito normal, que eso es lo que te piden. En el hospital hay un comité de ética y cada proyecto que vos escribís que va a ser investigación, te lo ve un comité de ética que está integrado, multiespecialidad, etcétera, y bueno, leen y te piden que los datos estén anonimizados, que vos tenés que firmar consentimiento informado al paciente y que si va a estar en un protocolo el paciente debe saberlo, tiene que firmar, etcétera, y que nada de lo que vos vas a hacer O sea, que vos estés garantizando al paciente que va a estar que no va, digamos, que le vas a informar de lo que vas a hacer y que nada de lo que vas a hacer puede llegarle a ocasionar un daño extra. Cosa que, el ejemplo que estamos diciendo, se generaron daños extra. Entonces, en un punto puede demostrar o no, pero me parece como que tanto la herramienta como la cantidad de casos para poder demostrar eso, tiene que ser un estadista que vuelve a mostrar mostrar los números y que tiene que ser externo al grupo. Mi pregunta iba a esto, y acá el gringo Heinz tiene una pregunta. Que nosotros somos médicos, sí. Algunos más virtuosos que otros, en el sentido de poder tener ya ejercitado qué trabajo leer y qué no. Sí. Y a pesar de eso, por ahí salta ahí y cita, che, leí que este puso, que yo Messi está haciendo una dieta y a partir de esa dieta mejoró su performance. O ahora que me pasa a mí en el consultorio, che, leí, vi el documental de Netflix que se llama papá, y todo el cuestionamiento al respecto. Y que eso es el paciente que no es médico, pero ese cuestionamiento se lo hacen ellos que también son médicos, ¿verdad? Sí, pero bueno, es como, es un gran signo de pregunta, ¿no? No es... Yo no creo que haya una respuesta para eso. Que vos digas, sí, ese, pero ese tiene una P evaluada así, sí, pero ese está evaluado así, pero usaron un... Bueno, ahí está lo que es la discusión. Vos decís, ah, mira, yo si lo mismo hubiera un dato totalmente diferente. Pero ustedes usaron tal herramienta y nosotros usamos esta, ¿sabes? El problema es que estamos acostumbrados quizás con los cardiólogos a leer trabajos donde tiene mucho número de N, un N muy grande, entonces como que la deporte, o sea, como que el N es mucho más chico y re chico. O sea, uno tiene que tomar en pinza y ver todavía el N chico. Y nunca vamos a ver. Pero hay, obviamente hay un montón de revistas. ¿Qué revista está publicando? Ya el editor te hizo un trabajo previo. Si todo va para allá y te publican uno en BG que es totalmente para otro lado, con tres casos, obviamente hay algo para pensar. Leíste algo que te pareció disruptivo, busca un poquito si hay alguna otra cosa publicada, ve la bibliografía de ese trabajo, quién cita, si cita lo que dijo él, si cita cualquier cosa. Sí, la pregunta, yo, digamos, como para cerrar, y está buenísimo, es cuando yo, como especialista y médico, me subo a eso, digamos, lo dejo pasar o me subo. ¿Cuándo me subo? ¿Cuándo? ¿Qué hago? ¿Y qué le digo al paciente? Porque es como sentir que le estás mintiendo en la cara, que le estás pidiendo plata extra y encima no te voy a... Es una cosa que hacía él con el artículo, guardarlo, está bueno, necesitas algo totalmente distinto de lo que vos estás haciendo. Bueno, espera un poquito más de evidencia. Yo creo que... Yo creo que... El artículo de cardio, que hay cosas que vienen a todos los pacientes hoy y le tomaste la presión y cambiaste todo lo que vos le das, ¿no? Mira, Comparte lo que es el consejo. Comparte lo que es el consejo. Comparte lo que es el consejo. Comparte lo que es el consejo. Comparte lo que es el consejo. Comparte lo que es el consejo. Comparte lo que es el consejo. Comparte lo que es el consejo. Comparte lo que es el consejo. Comparte lo que es el consejo. Comparte lo que es el consejo. Comparte lo que es el consejo. Comparte lo que es el consejo. Comparte lo que es el consejo. Comparte lo que es el consejo. Comparte lo que es el consejo. Comparte lo que es el consejo. Comparte lo que es el consejo. Comparte lo que es el consejo. Comparte lo que es el consejo. Comparte lo que es el consejo. Comparte lo que es el consejo. Comparte lo que es el consejo. Comparte lo que es el consejo. Comparte lo que es el consejo. Comparte lo que es el consejo. Comparte lo que es el consejo. Comparte lo que es el consejo. Comparte lo que es el consejo. cáncer y te puedo asegurar que no la puedo empezar a usar mañana. Tipo, es como, te da esa sensación cuando estás en la innovación y que yo, que cuando frenás ese cambio disruptivo y encima detrás hay mucho dinero que vos tenés, uno dice, bueno, tienes, es todo un tema. Seguramente las compañías farmacológicas te terminan comprando la pistola, pero la pistola empieza a ser masiva cuando la compañía que vendía ese fármaco recién te compra y arman todo el circuito para que se empiece a usar. Y te das cuenta que en la medicina, sobre todo, es uno de los campos donde más tardás vos desde que se descubre algo que realmente sirve hasta que se aplica. Pueden llegar a pasar casi, no sé, 5 a 10 años. Igual, también es lógico el proceso de de asentar el conocimiento, de sí, crear lo que pasa es que demás, uno, pero uno obviamente que tiene que ir con sí. lo que te respalda sí. la ciencia del momento. Es que hay si cada uno, que... si nos vamos a juzgar por lo de mañana, no hacemos más nada, porque seguramente estamos haciendo. No, pero hoy el exceso de información es por ahí que salió el tema en el grupo de que hay planes nutricionales en Netflix. Pero también en un momento decía, si es Bayer es bueno y todo el mundo tomaba aspirina porque hay un dibujito que rompe sí, una placa. Hasta dos aspirinas. Sí, y decían, o sea, en un momento. Y algo que no sucede es que va la pastilla y rompe la placa de esperoma, que es algo que no sucede. Entonces, y una cosa es científica en teoría porque Bayer es un laboratorio y otra cosa es Netflix, que yo si quiero, cuando yo no puedo poder ir y plantear un documental o hacerlo, qué sé yo. Gente que no está avalada científicamente. Entonces también creo que hay que manejar esa información con mucho cuidado. Con mucho cuidado. Y yo tampoco no soy partidario de con lo que del PRP, si vos tenés 50 y 50, me parece que lo más honesto como médico, y si vos crees y leíste y te basaste que tenés 50 y 50 y que le tenés que cobrar y decís, che, pero al final, es decir la verdad. Me parece que estás actuando mal si vos le cobrás y le decís que le estás vendiendo la panacea y que ahí es donde vos entrás, o vos indirectamente lo inducís a... Creo que nosotros, y un poco lo que decía Pablo recién, que es también el conocimiento del momento, y quizá nosotros tenemos que convertirnos a través de los papers que leemos en comunicadores válidos para darle la información al paciente y decirle, mira, en lo que he publicado esto, 50 dicen que no, 50 dicen que sí. Yo te digo, lo podemos hacer, y yo soy la persona que te va a inyectar y te vamos a hacer el proceso, lo hacemos de esta manera. En nuestra experiencia hicimos 100 y nos fue 70 bien, 30 mal. En los papers es mucho, no sé, el éxito de nosotros nos va así. Ese quizás es el plus que tiene tener tu experiencia. Que vos tenés el estado del arte, el momento, tu experiencia, y vos le podés decir al paciente, mira, los números míos hoy son estos. Y así es un poco el ecosistema este pues, de MS. Obviamente, porque en el medio social, obviamente está. Mañana gana River, Sandra Rossi es la mejor. Si gana Flamengo, el Point of Care, que va a ser el beneficio de los dos. O sea, no te podés basar en eso. Si vos ves algo, leíste algo en un documental de NFL y te pareció interesante, bueno, dáselo, porque al trabajo en especie hay alguna cosa científica. Ese va en contra de todo lo que vos pensás, o si vas en la línea de lo que vos pensás, profundizar el conocimiento. Y después, cuando viene el paciente, che, yo vi en Netflix que tal cosa, y dice, mirá, si ir por esto o no por esto. A mí me pasaba que cuando terminaba de exponer en las asociaciones de ortopedia lo que es navegación y córtico, y yo siempre la pregunta que me hacían era ¿cuánta exactitud tenía? Y la pregunta que me lo hacía no tenía experiencia propia, y la verdad que en el fondo no, que no podía defenderlo porque no tenía. Entonces yo medio que me enojaba, claro, porque decía, che, ¿qué exactitud tiene lo que voy a hacer? Y vos lo medís con regla, y ¿cuánto tiene lo tuyo? Bueno, después hicimos un en laboratorio, agarramos casos en los huesos plásticos y recreamos situaciones. A un grupo le dimos herramientas 2D, a otro le dimos herramientas 3D y a otro 3D y navegación. Y teníamos un experto, un residente de último año y un residente iniciando. Todos los que recibieron herramientas 2D en un momento le pifiaron y se metieron dentro del tumor. Y el residente, digamos, que recién estaba arrancando con asistencia por computadora, tuvo el mismo, digamos, handicap que un experimentado de hace 20 años. Y bueno, y ese tipo de trabajo es donde, pero en laboratorio, que en laboratorio no lo puede hacer en paciente, te dan la fuerza científica para vos tener tus números y decir, mirá, si usás esto, la mejora es exponencial. Porque también tenés que ser muy... en un punto tenés que ser creativo a la hora de tratar de demostrar experiencias propias sin tener esto de que tenés que entrar a un multicéntrico de aspirina, que tenés que cruzar, no sé, los mejores hospitales de Estados Unidos y tenés un N de, no sé, de 1 millón de pacientes, ¿entendés? Entonces, también parece como que un poco la idea es que con un N bajo también se pueden hacer cosas. no necesitas hacer un policéntrico. Obviamente que la fuerza científica de uno y otro van a ser diferentes. Pero está bueno eso de... ¿Y qué seguimiento? ¿Qué necesitas? O sea, vos estás haciendo un procedimiento y vas a medir un centímetro. Obviamente necesitas 30 mil millones de casos. Hiciste 5, uno le pide por día, otro por día, ya está. Claro, bueno. Con ellos que quieren probar la sobrevida a 5 años, no tenés 30 mil millones de casos, obviamente. No, y aparte, nosotros para poder demostrar la sobrevida usando planeamiento y navegación tuvimos que esperar un montón de años, casi 8 años. Y recién a los sobrevivientes son de 5, o sea, arrancamos en 2010, recién hace, ¿entendés? Para decirte, che, mirá, la sobrevida cambió. Y la sobrevida cambió. Y yo te juro, fue el primero que me asombré, digamos, de la sobrevida. Cambió un 30%. O sea, de los pacientes que se morían, ahora se salvan más. Usando esto. ¿Por qué? Y porque antes vos, esto de 2D, 3D, le metías adentro el tumor o pasabas raspando y le dejabas 3 células y el tipo volvía residuo, no lo podías operar. Y ahora con esto tenés como más visión y podés contemplar y hacer una ejercicio mental al quirófano, por ejemplo. Pero bueno, en el fondo sí. Para mí, resumiendo lo anterior, nosotros vamos parados fuera de la investigación. Pero los pacientes tenemos un criterio formado desde que nos sentamos en la teoría de la facultad y toda nuestra experiencia y demás. Después todo lo que uno lee va modificando los títulos, tampoco como leer algo y cambiar todo nuestro criterio para el otro lado. Para hacer eso necesitamos mucha información. Pasa en navegación, pasa, digamos, los ejemplos de cardio, en cadera me acuerdo yo cuando era residente de ortopedia, agarré todo lo que era la fase de las caderas, que empezaron a arrancar con las no cementadas. Y la copa, la cabeza y la copa, me probaban cerámica en cerámica, metal, cerámica y qué sé yo. Era todos los años, tipo, no, es cerámica en cerámica. Y ponían cerámica en cerámica, les hacía ruido y se partían. Y después miraban todos, metal. Y digamos, este tipo de tendencias es esperable. Pero está muy bueno y realmente te da una, digamos, te da como idoneidad, te da más idoneidad, y puedes hablar, digamos, con propiedad de lo que estás. Cuando tenés tus números, por más que sea un N bajo, te permite incluso en ese proceso entender un poco más de esa multivariabilidad que hace que te recrees ese signo de pregunta que a veces el paciente te lo pregunta y vos, bueno. Sí, bueno, cuando hay alguna cosa que está apareciendo, que hay más evidencia que llegando a favor y se está usando, yo obviamente está bueno hacer la experiencia de tratando de hacerlo más en ello. Cada experiencia que voy haciendo trae que presentar datos, porque si no me acuerdo, che, le había mucho afecto, no me acuerdo que esté bien. El consultorio es más difícil. El consultorio uno piensa que andan bien todos los pacientes, obviamente el que anda mal no te viene a ver. Porque el consultorio pasa de que che, que hace mal a vuelve. No te dice, che, pues esto lo pusiste al tubo, pero bueno, a película. Se va a otro lugar. Por eso los protocolos. Por eso los protocolos. Sí, el protocolo. Digamos que tenés el médico, la secretaria que lo está llamando. Los nuestros vienen todos porque tuvieron un cáncer que vos le sacaste y sí o sí tienen que controlarse cada 6 meses. Entonces es el mejor de los mundos, ¿viste? Porque aparte están tras usted y vienen. Es raro que un oncológico no quiera saber cómo está. Así que... No, era básicamente con respecto a los papers. Cuando vos experiencia, ¿no? Un paper publicado en una revista muy prestigiosa, famosa, y un paper publicado en la revista El Medio con un nivel de evidencia muy similar. ¿Vos cómo lo interpretas? Para mí es lo mismo, vamos a ver. Para mí es igual. Digo, y en lo personal me he frustrado muchísimo porque te pensás, uno se enamora del paper y se enamora de las letras que escribe y cosas y demás, y al final lo importante es lo que estamos hablando en todo este debate, al fin y al cabo. Y a nivel paper, lo que importa es que vos tengas el DOI, que tenés esto. Y entonces vos lo puedas compartir, lo puedas leer, etcétera. que tu aporte, pero sí que tu aporte quede, y quede o lo entregás a la comunidad. Si, digamos, lo bueno, yo por eso recalcaba lo que les decía, es que te citen. Cuando tenés Google Scholar y tenés paper propio, te avisan, cada vez que publican te avisan. Y research que hay, cada vez que te leen te avisan. Que te leen por esa red. Y te hace todo un seguimiento de cuáles son tus papers más leídos, tus papers más bajados, y te pone, por ejemplo, tu paper fue citado 150 veces o 300 veces, y cuando apretás el 300, te tira la lista de los 300 papers donde está citado tu paper. Y eso está bueno porque ahí es donde vos te enterás. Generalmente que te citó es porque hizo algo muy parecido, y muchas veces aprendés de cosas que se le ocurrió a otro gracias a este tipo de herramientas, que es un poco la idea. También lo que te pasa es que cuando empieza a uno de los papers empieza a bajar, yo no sé cómo se enteran, tienes, viste, como así, como estás en cadena de mail, estás en cadena de revisor y te llaman de las editoriales. Yo tuve 3 editoriales como revisor, y también está bueno que te llaman solamente si mandan un paper con esas palabras clave que saben que vos tenés conocimiento en la materia. Y también a veces que te toca estar del otro lado del revisor, y también lo tenés que mejorar. Yo siempre soy pro a que se publique. Si es parecido a algo de lo que estamos haciendo nosotros, trato de ayudarlos al máximo. O sea, soy cruel, digamos, le digo, mirá, falta esto, pero siempre que vos tenés un paper y alguien hizo algo muy parecido y que yo, te conviene. Digamos, son personas que las tenés que ser colaborativo y tenés que estar cerca de eso. Financiamiento para todo esto es esfuerzo personal, el hospital tiene hace una oferta. Siempre la guita para investigar siempre es poca. Me ha pasado de ganar becas, no sé, ponerle 30.000 pesos, siempre suma. En líneas generales yo nunca me quedo con la plata. Lo que agarro es uso esa guita, por ejemplo, si querés tenés que llamar por teléfono a 20 pacientes, agarro a una persona y le digo, mirá, tenés que llamar a 20 pacientes. ¿Cuánto te voy a pagar? 30 lucas, dividido en 3 meses, 10, lo único que necesito es que me llene y le das la plata. Otro financiamiento, o sea, un poco más grande, del Instituto Nacional de Cáncer, etc. En lo que es cáncer, ahí suele dar más dinero, digamos. Yo no sé en deporte quién financia, pero hay entidades de cáncer que sí hemos ganado subsidios. Está la Fundación Florencio Fiorini, que no tenés una idea de un trabajo y aplicás a financiamiento. Sí. Que ustedes sacan y le pasan la estadística. No, tenés que salir a bucear y ver, y generalmente esa gente que son fundaciones o son entes que destinan dinero lo hacen todos los años. Entonces tenés que, nosotros lo que tenemos es una lista de financiadores con las convocatorias y las fechas límites. Y tenemos armado toda una tabla, el año siguiente ya sabía a quién de aplicar, etc. Pero en líneas generales, es poca plata. Las peores experiencias las tuve con los financiamientos estatales. En el año 2015-16 gané 2 subsidios que equivaldrían a 2 millones de pesos de ahora, ponele. ¿Qué es plata para hacer una investigación de 2 años? Una de las investigaciones era que nosotros teníamos la resonancia magnética y teníamos también, eso estuvo muy bueno. Vos tenías resonancia magnética y tenías que interpretar una imagen y demostrar, por ejemplo, vos tenías esto. Y vos tenías el fémur y tenías un tumor, ¿no? Y después, siempre que vos haces quimioterapia, aparecen unas manchitas. Acá, manchas. Entonces vos agarrabas al imaginólogo y le decís, esta mancha, ¿es tumor o no es tumor? Y bueno, entonces empiezan a decirte, no, pero yo, ¿qué pienso? ¿Es tumor o no es tumor? O sea, no tumor. Es tumor. Así los enganchás en sintonía y pasas caso, tumor, no tumor. Lo que hicimos fue una secuencia donde agarramos la feta y hicimos mega histologías óseas, y mediante lo que son mediante lo que es sistema de simulación virtual, encontramos la feta homónima de la resonancia magnética de la histología. Entonces, con media histología digitalizada y resonancia magnética digitalizada, vos tenés una fusión punto a punto, donde después viene el patólogo, hace doble clic, hace flup y ve las células y te dice, sí, era tumor, no, no era tumor. Y tuvimos, para que te des una idea, un error, digamos, una asertividad del 55%. En líneas generales, todos los médicos, y esto es algo que es natural, tendieron a enfermar. Ante la duda, es tumor. Y lo que es al revés, que vos decís, bueno, vi una manchita y no era nada, qué sé yo, pero siempre en un paciente con contexto oncológico, cuando ves los estudios y demás, la idea es enfermarlo. Sí, es enfermarlo. Digamos, el índice que evaluamos, que los evaluamos con varias herramientas estadísticas, especificidad, sensibilidad, etcétera, es bajísimo. Que te diga que es tumor o no es tumor equivale más o menos a tirar una moneda. Es lo mismo. O sea, en vez de pasar, imagino tirar moneda. Sí, es, no, no es. Y ante la duda, es. Pero en definitiva, si ellos quieren hacer algo, no que le va financiamiento que van a vivir de esto. Bueno, que no gasten. Te voy a contar, fíjate en cuenta. 2 millones de pesos equivalen ahora, ¿qué pasa? Te dicen, el Estado, ¿no? Lo ganaste. Y vos te hacen desglosar todo, voy a gastar en esto, voy a comprar una máquina que la voy a importar a Estados Unidos, y qué sé yo, bueno, barro. Ok, licencia de software en dólares, todo en dólares. Pasa un mes, no está. Vos re contento, la ganás. Pasan 2 meses, te dicen que el dólar se fue, y qué sé yo, que subió un poco. Pasa coso, vienen las PASO. El lunes, el dólar se va a la mierda, tipo, ya lo que esperé. Te dicen que te van a hacer 3 desembolsos. Viene el primer desembolso que te llega a cuenta gota. Vos ya presupuestaste. Cuento corto, yo terminé poniendo guita en mi bolsillo para que terminen. ¿Qué sé yo? Yo, digamos, experiencia y lo que fueron financiamientos estatales, y es como. Es re frustrante. Porque no está preparada la economía, digamos, no tiene la estabilidad como para. No está dolarizado, no está atado a UVA como los créditos, no está atado a nada, y los desembolsos llegan tarde y la moneda ya se desprecia muy rápido. Y muchos de los insumos, los reactivos, las cosas están todas dolarizadas. Y la verdad que es eso. Más o menos la plata, desde que te dicen que la ganaste hasta que te la dan, pasan 6 meses, y 6 meses es muchísimo. Y bueno. Pero en líneas generales, siempre las ayudas sirven, pero no es el foco, digamos, de te estoy hablando de investigación independiente, ojo, no creo que malentiendan. La investigación independiente son todas aquellas evaluaciones que hacemos nosotros que ninguna compañía se metería, ¿sí? No estoy hablando de. Porque hay toda una industria de lo que es las farmacologías o de las ortopedias que le pagan a centros de investigación para hacer sus estudios de validación. Tienen ellos quieren hacer algo. Pero que los datos son de ellos y que esto, eso, cuando roté en Suiza, por ejemplo, Stryker le pagaba un financiamiento de $200,000 al laboratorio, y dentro de esos $200,000 a mí me contrataron de Suiza para ir y hacerle, por ejemplo, en ese momento fue un algoritmo que era tipo de modelo estadístico de forma. Nos dieron 500 fémures y nosotros teníamos que decirle a la compañía cuáles eran las 3 formitas promedio de un fémur distal de una determinada población de Europa, que son las que se operaban en el Inselspital, que era el hospital de Berna que estaba enfrente. Y es otra realidad, digamos, porque ella es guita dolarizada y la compañía que paga. En Chicago hice otro proyecto en el Rush, en el Hospital Rush, con conejos, donde agarraban los conejos. A mí me dio una lástima, tipo, lo hice en contra, ¿sí? Te dan los conejos y los mataban y tenías que cortar un segmento de la cuna cervical y ponerles un implante, y ahí tenían un laboratorio de tribología. La tribología es la ciencia que estudia, digamos, la generación de partículas de los ciclos de movimiento de las prótesis. Entonces te hacían poner prótesis y te hacían micromovimientos, y esos micromovimientos vos los dejabas durante el lapso de 2 meses y después ibas a estudiar con microscopía, generó tantas partículas, generó alergia de tal tipo, qué sé yo, y ahí Medtronic le pagaba al laboratorio, los conejos, la todo, te pagaba todo, y esos son los tipos de, digamos, de investigaciones que están más. Y después lo otro, no se tiran de aplicar para hacer investigación afuera y más, porque hay un montón de financiamiento. Yo el que apliqué en Suiza fue en el de la Swiss National Science Foundation, que es como el CONICET suizo. Y hay un montón porque ellos tienen superávit y les sobra la plata y tienen que usarla y no tienen con quién. Entonces, si uno, y no hace falta que tenga el super recurso, porque cuando llegas al laboratorio, tenés un flaco que te hace la estadística, el otro que te ayuda, el otro tener. No es que vos llegás en bola y te dicen, che, entregame los resultados. No es así. Y está re bueno y conoces un montón de gente y eso te hace moverte en un montón de ciclos donde, si bien no es que ganás, no ganas plata, estás viviendo en países que tienen un nivel de vida muy bueno, conociendo cómo se trabaja en otro lugar y aprendiendo un montón, y sobre todo eso, haciendo vinculaciones laborales, está re bueno, ¿no? Es una experiencia. La manera que yo tuve de hacerlo, agarré el currículum, lo hice en inglés, empecé a repartir tipo fa fa fa fa en forma compulsiva y tipo me olvidé. Y después te llegan los mails. Necesitamos que vengan. Y después mucha gente que está en laboratorio, cuando estás vos, migra a otro laboratorio y vos te hiciste amigo más, che, está bueno que hiciste vos, te invitan, y ahí te invitan para ir para un lado, para el otro, etcétera. Son círculos que si no tenés familia propia lo puedes hacer. ¿Preguntas? Bueno, yo al final le voy a presentar a Lucas, pero no lo presentaré, y lo admiro mucho. Lucas primero es buena persona, que eso ya es mucho. Segundo, es un genio de la medicina. Tiene un doctorado en medicina que creo que nos juntamos todos, hacemos el doctorado que hizo él. Y tiene otras cosas más, la publicación en inglés, coordinar un grupo de investigación en inglés, etc. Siendo un latinoamericano, ¿no? El fin del mundo. Triple mérito, me parece. Así que yo lo admiro por esas cosas que me encantaría ser un chiquitito así lo que es él. Y bueno, siempre la idea de invitarlo a él es para contagiarlo a ustedes, para que vean que existe la posibilidad. Él estuvo en un y está en un muy buen hospital, eso es verdad. Pero bueno, también hay una parte que fue de él, de búsqueda, búsqueda, búsqueda. Y bueno, la idea es que ustedes puedan ver que hay un argentino acá, un tercer mundista, que lo hizo y le encanta eso. Y bueno, la idea es que ustedes también se puedan enganchar con eso. Sí, gracias, Lucas. Gracias, Juan.